peli ya la he visto. Esta peli ya la he visto. Esta peli ya la he visto. Bienvenidos a Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de periodicidad aparentemente semanal, pero no, no vamos a comprometer con esto. ¿Qué es esto, Adri? ¿Qué tipo de personas? ¿Quiénes somos? Sí, cogidas por extraterrestres y transformadas en vainas. Hemos ido. Esta que dice cosas es Ramón Rey desde Salamanca. Hola, Ramón. Saludos terrícolas. Y yo soy Adriana Izquierdo y lo que decía, esto es un podcast de cine en el que hablamos de cine de todos los géneros, de todas las épocas, de todas las procedencias, de todo lo que nos apetece, porque nos gusta el cine en general con mayúsculas y todo. Y en este capítulo, pues vamos a hablar de cine, ¿no, Ramón? Vamos a hablar de cine y en especial de todas las películas que hemos visto desde la última vez que hablamos, que son muchísimas, bueno, muchísimas. Bueno. Bueno, no, vamos a destacar algunas. Que después del episodio de los Oscars yo creo que ya va bien comentar algunas de las películas que hemos visto últimamente, incluyendo algunos blockbusters con disparidad de reacciones del público y la crítica, sí. Incluido algunas de las películas que ha visto Adri en la muestra Sci-Fi, ¿no? Si no voy mal, que se ha celebrado recientemente en la capital del reino español, con huidas de Pacific Rim 2 incluidas. Bueno, sí, eso lo dejo para más adelante porque quiero empezar con uno de los blockbusters que he visto últimamente, que es Black Panther, la nueva película. ¿Cómo hubiese? ¿La han dejado como Black Panther? Entiendo que debe de ser un tema de derechos, puede, o de marca o de lo que sea, pero ¿cómo hubiera molado que lo hubiesen puesto como Pantera Negra? Es que es como Pantera Negra, es muy potente. Bueno, yo y mis cosas. Pantera Negra, he visto Black Panther, la nueva película del universo cinemático de Marvel. Está protagonizada por este señor que ya apareció en... ¿Guerra Civil? No, ¿en la de Ultron? En Civil War, sí. En Civil War, bueno. Y ahora tiene su propia película. Y bueno, para que no sepa un poco de qué va, pues básicamente se centra en... toda la trama básicamente ocurre en Wakanda, que es el país, vamos a llamarlo país, del que procede Black Panther, que está ahí a las suyas con los Vengadores, en plan, la, la, la, y aparece la gente de su reino, en plan, pues es que se ha muerto el rey y tu padre y ahora tienes que venir y ser el rey tú. Y entonces, pues ahí empieza el este, y entonces llegas a Wakanda, que es el país este maravilloso, y descubres que, pues bueno, es un país, o sea, una zona que está en medio de África y que lleva toda la vida, toda la vida del género, o sea, de la raza humana, viviendo aislada del mundo, en su propia realidad de súper avanzada. Está construida sobre un material de estos, que llegó un meteorito y creo que era vibranium, creo que se llamaba el material. Y bueno, pues gracias al vibranium este, la sociedad que han creado ahí en Wakanda es, pues eso, tecnológicamente hiper mega avanzada y están a las suyas y básicamente han pasado de todo lo que ha pasado en el resto del mundo con la gente de África y todo lo que ha pasado en la historia a los negros, los pobres. Y entonces, bueno, pues toda la historia gira en torno básicamente a este hecho, al hecho de que a esta política aislacionista, sí. Gracias, Ramón. Es que a mí yo polisílabas no, lo siento, no me da, me dan ictus. Básicamente pues esta política aislacionista y que tiene mucho, o sea, bebe mucho de toda la historia política, social y sí, toda la historia básicamente de los negros en la historia de la humanidad del mundial, y lo cogen ahí en su propio, todo lo condensan en el villano, que es el que un poco hace remover un poco las cosas, que es un señor que está muy cabreado por todo lo que ha pasado a su gente en la historia, y entonces va a llegar ahí para dominar Wakanda y hacer lo que le da la gana y vengarse del mundo y ayudar a toda la gente, a todas las minorías que están, pues eso, en minoría y que tomen el poder. Y entonces, pues es que no quiero tampoco extenderme con la introducción, porque es que, en fin... pasa, la verdad es que todo el arranque es a mí es lo que menos me gustó de la película, porque no acaba de encontrar la forma de meterte bien, sobre todo con el personaje protagonista, que es lo más flojo de la película a mi parecer. Además, todo el arranque es como muy muy oscuro, ocurre muy de noche, obviamente todo el reparto es mayormente negro, y ahí yo creo que la directora de fotografía falló un poquito a la hora de ajustar, o sea, porque, joder, hasta ahora no hay diversidad en los, no ha habido diversidad en los castings, y yo podía entender la justificación que tenían muchos directores de fotografía cuando la gente negra se quejaba, porque claro, porque es que no es lo mismo iluminar para unas pieles y para otras, y claro, pues como el, al final pues tiras por lo que la mayoría, ¿no? En este caso, y aquí dices, joder, pues tienes la oportunidad de que, pues como en Moonlight, que dices, joder, qué maravilla de fotografía y cómo aprovecha las particularidades de la luminosidad de esa piel. Pues aquí al principio era como, ¿en serio va a ser así toda la película? Pero no, la verdad es que luego en ese sentido coge mucho más cuerpo la fotografía y la aprovecha mucho más y ya está bien. Pero al principio estaba absolutamente horrorizada. Pero bueno, lo que iba a decir, que realmente a mí Black Panther me ha gustado, no es la película, como siempre pasa, Thor era la mejor película de Marvel, de repente llegó Black Panther y era la mejor película de Marvel, y es como, basta ya de esta broma, pero es cierto que es una película muy entretenida y sobre todo tiene una cosa que no tienen muchas, la mayoría de las películas de Marvel, y es un buen villano, porque realmente aprovechan súper bien toda esta trascendencia y relevancia histórica y social y tal de los temas que comentan, y el villano realmente tiene argumentos. Quiero decir, el problema no es que no tenga argumentos y que no estés de acuerdo con él en sus ideales y en lo que quiere hacer sobre todo en sus motivaciones, sino que realmente sus métodos es en donde está un poquito, está como muy rabioso y tiene mucha violencia adentro, y entonces sus métodos es lo que le convierten en el antagonista, pero realmente es un tipo que tiene un argumento y tiene unas ideas que tú dices, pues te entiendo perfectamente, y entiendo que te sientas así, y entiendo de dónde vienes, y lo entiendo todo muy bien. Entonces es todo tan emocional y tan visceral, y al final, en lo que vemos mucho en las películas de Marvel, y que a mí me suele distanciar, es que al final siempre está en juego el mundo. Es como el universo va a explotar, o el mundo va a explotar, o la raza humana va a explotar, y entonces a mí me pierde un poco esta grandilocuencia. Y aunque aquí en Black Panther sí que está remotamente, porque si no tienen éxito en Wakanda, esto se puede traducir en un caos mundial, pero realmente todo lo que es el conflicto y el núcleo de la historia y de lo que pasa queda muy en familia, y queda muy emocional y queda muy centrado en el discurso que ellos tienen, y entonces creo hace mucho bien esto a la película. Y de hecho, bueno, luego otra cosa que tengo que decir, el villano se come completamente la película, eso lo tengo muy claro, pero es que también los personajes secundarios, que son mayormente mujeres, lo que han hecho, o sea, realmente son personajes súper interesantes, que no hemos visto nunca, que se comen, o sea, que tienen muchísimo carisma y que se comen completamente a Black Panther. Y he estado pensando esto porque yo decía, madre mía, qué aburrido es el protagonista, no me interesa en absoluto, es muy plano, ¿no? Y pensándolo, digo, ¿de verdad a lo mejor en esta película se han dado, o sea, han cogido, o sea, como han sido coherentes con lo que querían hacer, y Wakanda y lo que representa está por encima del mismo Pantera Negra? Pero claro, digo, es que luego pienso, es imposible que en Marvel permitan esto cuando ellos lo que quieren es hacer franquicia y tú necesitas crear un protagonista que sea potente y que la gente le guste. Y que lo puedas utilizar en otras películas. Efectivamente, además, y que tenga entidad para podértelo llevar a otras películas. Pero es que es cierto que viéndola por sí misma, si no fuese porque sé que Marvel lo que quiere es... Pero desde luego, si lo que quería era eso, no lo ha conseguido, porque lo que más destaca de la película en ningún momento es Black Panther. Pero de verdad, en sí misma parecería que es así, que es como no importa tanto Black Panther, porque en este caso más que en ningún otro de Marvel se respeta esto de que lo que importa más es el título y no la persona, porque en Marvel ya sabemos que en los cómics es completamente intercambiable, Capitán América han sido muchos y como Capitán América todos, y en este caso es algo que sí que se ve en la película, es como Black Panther es un título, es un poder que se le da a una persona, a la persona que le toca, y no es tan importante quién es. Y entonces eso hace que el protagonista no sea tan potente, y yo creo que eso puede ser un problema en el futuro. Pero bueno, pensaba que podía ser un problema, pero realmente viendo el éxito que ha sido la película, que ha sido apabullante y ha pasado de los 1.000 millones de dólares, ha sido increíble, y desde luego está claro que va a atraer a gente ya de por sí mismo en las próximas películas en las que salga, pero no será por cómo está hecho el personaje en la película, desde luego. Tú entiendo que no la has visto, claro. No, no la he visto todavía. Se me va a juntar al final con Vengadores, la guerra del infinito. Y madre mía, espero que no haya algún tie-in o algo que... Que va a morir gente, va a morir tanta gente en Infinity War. Yo lo estoy deseando. En plan, hacer un poquito de criba. A ver, favor. No sé en esta, pero está claro que en la siguiente sí. En la siguiente seguro que caen unos cuantos. Porque tienen que renovar plantilla y hay gente ahí en el banquillo diciendo, oiga, que vienen mis películas. Y entre ellos está Black Panther y está Miss Marvel, Capitán Marvel, y está más gente. O sea, obviamente, y no pueden mantener... Thor, obviamente, es el final de una época, con la última de Los Vengadores, porque ya se retira. Y ya está rodada, por cierto, la siguiente de Los Vengadores. Entonces, veremos lo que pasa. No, tengo ganas de ver qué han hecho con el personaje, pero a mí el actor precisamente y el personaje en sí mismo era lo que más me atraía. Si me estás diciendo precisamente que eso queda un poco como empequeñecido al lado pero... de todo lo que hay a su alrededor, no sé. Yo creo que te va a gustar, ¿eh? O sea, es muy interesante lo que hacen con Wakanda como símbolo, es muy interesante, bueno, los personajes secundarios son todos estupendos, y eso, y el villano es lo más memorable de la película, desde luego, y está muy bien. Y bueno, tienen una pelea los dos ahí en el agua en torso descubierto, que es como, por favor, tenía que hacer este comentario, pero que claro, como estoy acostumbrada, bueno, da igual, estoy acostumbrada a ver a señoritas tías buenas, pues de repente dices, pues así está bien. No, es broma, así todo ok. Lo que quería decir, eso, que a ver, que tampoco es que sea aquí la maravilla de la vida, quiero decir que no, que he hablado muy bien de ella, no es un 10, ni un 9, ni un 8 probablemente, pero es una película muy solvente, que funciona súper bien y que tiene muy claro lo que quiere contar y lo hace bien. Y que la ha petado en taquilla, pero de una forma alucinante. No, ha sido increíble, ¿eh? Ha batido todos los récords, ha superado, y además que ha llegado a los 1.000 millones, no me voy a atrever a decir que más rápido que nadie, porque no estoy segura ahora mismo, pero lo ha llegado a ese límite, vamos, a ese como milestone, no me sale la palabra, pero rapidísimo. O sea, es increíble que ya tenga 1.000 millones y no hace ni un mes, bueno, hace un mes yo creo que se estrenó. En fin, que ya me contaréis qué os ha parecido a los oyentes, porque a mí la verdad es que me ha convencido bastante. ¿Tú qué has visto, Ramón? A ver. Pues he visto varias cosas, entre ellas una cosa película llamada Todos tus secretos, una película de 2014 dirigida por Manuel Bartual, el famoso Manuel Bartual de Twitter, ya sabéis, que también es dibujante y que se metió a hacer esta película dentro de lo que... ¡El que va a cambiar Twitter! Me hace gracia cuando lo que salió cuando después de su famoso hilo, que de repente iban a cambiar todo Twitter a partir de Manuel Bartual. Bueno, en esta película que hizo en el 2014 se engloba dentro de una iniciativa que surgió hace unos años llamado Little Secret Film, que luego patrocinaría Calle 13, que básicamente era una especie como de manifiesto cinematográfico, iniciativa, proyecto para crear películas ateniéndose a un determinado número de reglas, entre las que estaban el a grabar en un día con un equipo de rodaje muy pequeño, en digital, que nadie del equipo cobrase, y que no hubiera guión, y que... ¿qué más cosas? Que se tenía que estrenar de manera gratuita en internet, con Creative Commons. ¿Qué es esto? ¿Un nuevo dogma? ¿O...? Esto sí, era un poco el rollo que vendían. Era una cosa. Decían al mismo tiempo que como que no querían erigirse en un movimiento o algo así que tuviese que decir a la gente cómo hacer las cosas. Pero que básicamente, pues eso, era como una especie de iniciativa, laboratorio tal, para hacer cine bajo esas reglas, ¿no? Muy de cine low cost español que No me gusta nada la etiqueta, pero para un poco contextualizar el asunto, ¿no? Hay gente que participó en esa iniciativa que estaba muy metida en estos temas artísticos y de la movida cultural española, como Carlos Padial o como Jimena, ¿cómo se dice? Sabadú o Héctor Barnés, gente así, ¿no? Bueno, se hicieron, no sé si se siguen haciendo, sé que se hicieron bastantes películas al respecto. En este caso, Todos tus secretos participa gente como Ingrid García Johnson en el reparto y mucha gente, hay pareja, Raúl Navarro, Cristina Gallego, etcétera, etcétera, etcétera. Y básicamente es un grupo de amigos que se reúnen en una fiesta, una de los la que la dueña de la casa donde está la fiesta con los amigos tiene un novio que está en Alemania trabajando y entonces lo que se ve es un poco cómo empiezan a haber determinados encuentros y desencuentros porque alguien publica una foto en un Facebook de dos de ellos besándose, que no son novios precisamente, alguien desvela por ahí que hay unos chanchullos en el trabajo, se pierde un móvil, empiezan a ocurrir cosas raras y empiezan a surgir a partir de elementos de redes sociales y de internet y de correos electrónicos y tal. Riñas y recelos entre esos miembros del grupo de amigos. Y todo esto está mostrado formalmente partiendo la pantalla en nueve planos, ¿vale? De forma, pues eso, pantalla partida, multipantalla, como se diría, todo el rato. Lo que le da, que tiene sentido a nivel narrativo con lo que plantea la película, porque digamos que se da a entender que hay una especie de algo raro, algo, una especie de influencia externa a ese grupo de amigos que está haciendo que se enfrenten entre ellos y que se empiecen a desvelar secretos y cosas íntimas de ellos y cosas que se habían guardado y cosas que habían sucedido en el pasado, pero que al mismo tiempo, y es la mayor queja que tengo de la película, que ocurre que la mayor parte del tiempo no hay ningún tipo de interacción entre uno de los cuadros y otros de lo que se ve en pantalla, que básicamente son las webcams de los ordenadores de todos los protagonistas de la película, en sus casas o en sus puestos de trabajo o en un ordenador en concreto, ¿no? Que esto es como muy guay, pero claro, lo que digo yo, la película tiene ese punto de vista de las webcams de los ordenadores como el punto de vista visual, ¿no? De la dirección, es el punto de vista en el que estás llevando la narración. Ese punto de vista ya debería ser necesario para darte a entender eso que me quieres dar a entender con la pantalla dividida, pero el Manuel Bartual no lo ve así. Entonces te obliga a ver la película un poco en este rollo janeque de la mayor parte del tiempo los cuadros o no pasa nada o lo que pasa no tiene ningún tipo de acción que lleva adelante lo que está ocurriendo en la película, o no hay ningún tipo de interacción. Eso es, desde luego, no hay ningún tipo de interacción con más de dos de esos planos en ningún momento. Entonces dices, ¿para qué este artilugio visual que te has montado aquí a nivel formal? ¿Qué sentido tiene? O sea, tiene un cierto sentido, pero creo que no está justificado al final en la narración. Y creo que un montaje convencional le hubiera venido mucho mejor a la película, que tiene un rollo más de thriller, de suspense, de misterio. Y bueno, esto es la película tiene este discursillo de un poco, pues, que todos tenemos nuestros secretos y no los guardamos y tenemos unas vidas Yo no. que no mostramos a otra gente y que cuando eso se muestra, pues un poco explota todo, ¿no? Y hay gente que, pues, que lo puede utilizar un poco con malas intenciones. La peli a nivel de actores y de idea y de tal está muy bien. Pero, y tiene un finalazo que me parece muy bueno, pero me falla eso, me falla que a nivel formal creo que se patina un poco y se le va la mano con esta idea de la pantalla dividida, que creo que realmente no aporta nada a la película y que lo único que hace es que te tengas que fijar así con los ojos un poco entrecerrados para ver lo que estás viendo porque está chiquitico realmente, ¿no? Pero por lo demás es una peli que es bastante interesante de ver Todos tus secretos, tiene algunas ideas muy, muy muy chulas dentro de lo que es. Pero ya digo, como que no sé si es que, claro, no tiene tiempo para pensar realmente la idea y haber probado otras cosas diferentes o qué, pero yo desde luego no soy muy partidario de esa pantalla partida que hace. Y creo que la idea de la película ya se sostenía con simplemente con cómo está rodada con las webcams de la película. En fin, ya está. Ya eso es todo lo que tengo que decir. Bueno, yo antes de entrar en la muestra, quiero comentar otra película que he visto, además está hace poquito, que ha sido Red Sparrow, Gorrión Rojo. Esta peli protagonizada por Jennifer Lawrence, que está dirigida por Francis Lawrence, que es el director de todas las películas de los Juegos del Hambre, salvo la primera, si no estoy equivocada. Y aquí tenemos, pues bueno, aquí es una película de espionaje, es un thriller de espionaje. Y Jennifer Lawrence interpreta a una muchacha rusa que se llama Dominika y que es bailarina Llama Dominika. Sí. Dominika Egorova. Ahora vamos a hablar de este tema. Y le llaman los amigos Domina, ¿no? Domina. Bueno, da igual. Y es bailarina y está ahí al principio de la película, está ahí en plan la bailando ballet y le joden la vida, le joden la pierna básicamente, y una cosa lleva a la otra, que no voy a tampoco desvelarlo todo, pero básicamente acaba siendo reclutada en contra de su voluntad para ser, pues esto, un gorrión rojo, que es son un grupo de personas de espías que trabajan para el gobierno ruso, y en el caso de las mujeres además, básicamente, bueno, porque la envían a una academia, ella misma lo dice, básicamente la envían a una academia de putas, porque básicamente le enseñan a ser seductora y a utilizar sus armas de mujer, como se dice siempre, para, pues bueno, para conseguir información para el gobierno y demás. Es una película de espías de manual, la verdad. Es como una especie, te muestra como una especie de guerra fría, pero más en lo actual, con juegos de poder y demás. No hay tanta historia de espionaje de las formas de meterte, de pasar. ¿Dónde está la pata de conejo? Sí, estas cosas. Sí que hay lo típico de tu topo por aquí. Los elementos básicos del cine de espías están, pero bueno, es como más contemporánea. Y realmente, como película de espías, yo le doy todos los méritos, porque es muy clásica, pero lleva muy bien el ritmo. Es lentita, ¿eh? Porque yo además, cuando yo que no me gusta ver trailers y tal, sabía que era una película de espías, pero tampoco tenía muy claro, y yo creo que en mi cabeza me esperaba a lo mejor un Atomic Blonde, pero con Jennifer Lawrence repartiendo pana, lo cual hacía que me temblase todo el cuerpo de la emoción. Pero sí, pero realmente no es así. Es una película de espías muy calmadita, con su ritmo y sus cosas. Cuando es violenta, es hiperviolenta e hiperexplícita, eso sí, muy sangrienta y esas cosas, pero son momentos muy puntuales. Y es una película con un ritmo pues bastante pausado, pero en ningún momento, a mí me parece que tiene buen ritmo dentro de su propio ritmo, si valga la redundancia. Se lleva muy bien, maneja muy bien los girillos típicos, las revelaciones que se van haciendo, y es de estas películas de espías que se agradece mucho, que no estás en ningún momento, o yo por lo menos no lo estuve, dudando de las cosas, porque ya cuando empiezas una película, pero entonces sobre todo cuando no saben muy bien manejar las informaciones que tienen unos, que tienen otros, por qué hacen esto, por qué hacen lo otro, en esta película está todo muy bien hilado, muy bien contado, yo no he detectado ningún agujero de guión grave de por qué está aquí, no, la verdad es que está muy bien atadita y en ese sentido, pues olé. El problema que tiene es que realmente está bastante vacía. El personaje de Jennifer Lawrence es muy frío, es muy ruso, es muy distante, no tiene en absoluto desarrollo. Es cierto que en este sentido favorece mucho el interés de la película, porque en todo momento tú tienes siempre la duda de sus lealtades. Porque, bueno, no lo he contado, pero de hecho la primera escena de la película es una especie de montaje en paralelo con ella bailando y lo que le pasa a esto de que la lesionan y tal. Y a la vez tú ves a Joel Edgerton, que es el otro protagonista de la película, que es un espía americano y que tiene ahí unas trifulcas y unas cosas. Entonces, pues bueno, al final estos dos acaban juntos en la trama, y básicamente, pues obvio, ya he dicho que es Guerra Fría, así que están los americanos por ahí. Entonces, ella es como que el rollo doble espía. Entonces tú no sabes en ningún momento las intenciones de ella ni las lealtades de ella. Tú la ves haciendo un montón de cosas, joder, es listísima, y está todo el tiempo por ahí, pues sí, tejiendo sus hilos, pero tú en todo momento, todo el tiempo dudas, y el hecho de que sea ella tan fría y tan distante y que no tenga desarrollo favorece mucho que tú estés todo el tiempo muy intrigado de hacia dónde va eso y qué va a hacer ella. Pero por otro lado, pues cuando acaba la película dices, pues ok, tampoco, ya está, pues no tiene mucho más que el pues rato. Pues ok, Jenny. Sí, entonces sí, el rato que he pasado he estado intrigada, he estado entretenida, he sufrido un poquito con los momentos así violentos, he sufrido porque pensaba que le iban a matar y luego no, y luego sí, y ya está. Esta parte de toda la parte más sexual y toda la parte de utilizar a las mujeres como o sea, sobre todo en lo que respecta, porque a ver, es un discurso que está manoseadísimo, pero sobre todo lo que respecta a ella y a lo que a ella le enseñan, que es tú tienes que utilizar tu cuerpo, y la forma de manipular a los hombres es utilizar tu cuerpo, y la forma que utiliza el personaje de Joel Edgerton para ver un poco cómo ella gestiona esto que le han enseñado y esto que para lo que le han entrenado, y podría haber tirado por ahí un poquito la película y haber aprovechado esto, pero no lo hace, y realmente es que no lo quiere hacer en ningún momento. Solo yo personalmente creo que la película quiere ser una película de espías entretenida y solvente, y es lo que es, y ya está. No tiene, quizás no hacía falta que durase 2 horas y 20, pero la verdad es que no me aburrió ningún, al principio cuando entré a verla era como, madre mía, 2 horas y 20, ¿quién te crees que eres, Francis? Pero no, luego aguanta muy bien el ritmo de la peli, la verdad. Yo... A ver, que es del guionista de Revolutionary Road y La cura del bienestar, que también duraba lo suyo, por cierto, La cura del bienestar. Y la banda sonora de Jerry Newton Howard mola mucho, la está escuchando hoy, que no la había escuchado así fuera y tal, y me está gustando. Pero por lo que cuentas, el error que ha tenido esta película, sobre todo, quizás es venderse como película más de acción. Sí, porque sí, he visto, sí. Yo vi los trailers y era como, madre mía, qué locura, ¿no? Esto pintaba, como tú dices, como la de Atomic Blonde de Charlize Theron, pintaba totalmente. Más como con más acción, como con más tal, y luego me dices que luego ya he leído y tu opinión concuerda con ello, de que es más eso, más una película de espías de típicas de los 70 con sus intrigas y sus cosas, y que de acción pues lo justo para justificar el cheque, vamos, que no va más allá, pero vamos. Sí, de yo hecho, tengo yo ganas de verla la gente porque sabes que soy muy fan de este tipo de películas. Sí, entonces... y además eso, ya te digo que está es bastante redondita en su género y funciona bien, y Jennifer Lawrence está estupenda. Ah, bueno, esto, Dominica, amiga Dominica, yo quiero hacer aquí un alegato. Basta de los putos acentos. Claro que sí, porque son rusos. Basta. Y hablan con acento aunque estén en inglés todo el rato. Claro que pero sí. Pero que hay, o sea, la propia Jennifer Lawrence, que la adoro, te quiero, Jenny, pero... Tiene que poner acento ruso. Tiene que poner acento ruso, y a veces lo tiene mucho, y a veces lo tiene lo justi. Quiero me decir, estoy acordando, me estoy acordando de Dragon Tattoo. Es que, a ver, yo entiendo, o sea, porque, a ver, cuando un personaje ruso, que es un personaje ruso que está hablando en inglés por motivos de guión, tiene sentido, muy bien, acentos, que tenga todo acento, lo que quieras. Claro, bien. Pero esto no es como, o sea, yo pensaba en Sense8, lo bien que lo hacían, que tú en todo momento entendías que cada uno está hablando en su idioma, pero hablan en inglés porque es lo que todo el mundo entiende cuando está viendo la serie, y además, bueno, en el caso de Sense8 tienes la excusa de que como se conectan con las mentes y tal, pues se entienden, no hace falta que hablen el mismo idioma. Pero de verdad, los espectadores somos gente mínimamente inteligente, entendemos que esto ocurre en Rusia, entendemos que es una mujer rusa y que todos los que la rodean son rusos, se llama Dominica, por favor. No hagáis que hablen acento, ya está, entendemos que están hablando en inglés porque es el idioma de los conquistadores, no, ese es el español, de hecho, el inglés es el idioma universal que vosotros os creéis que lo tiene que hablar todo el mundo, pero ya está, no pasa nada. Esto me recuerda a esas películas del oeste antiguas en las que estaban dobladas y aparecían mexicanos, y entonces, claro, se dan momentos en los que hay diálogos con un traductor que está interpretando de inglés a español y de español a inglés en la película, pero como ambos idiomas están doblados, se produce un ridículo espantoso. Ya, bueno, por eso yo a veces pienso en... Bueno, eso, en películas como Malditos Bastardos, o... Bueno, en fin, que es de estas películas que luego pierden todo el sentido. Pero es que tienes a Charlotte Rampling, a Marie-Louise Parker... Bueno, ella hace de americana, así que ella no tiene acento. Pero lo puedes plantear... Siempre hay maneras de plantearlo. A Matías... De manera que tenga sentido y que no haga haga falta el puñetero acento, que es ridículo. Yo lo sigo criticando mucho cuando me lo encuentro, porque me parece algo y dices, bueno, hasta los 80 te lo perdono, ¿vale? Pero a partir de los 80... Es que eso está Jeremy Irons, está Ciaran Hinds, esas que son todos, es un reparto 90% americano y están todos con el acento. Y es muy ridículo porque además eso no es constante, no es... Obviamente, quiero decir, sí, hay veces que escuchas a Jennifer Lawrence hablar y dices, oye, ¿tú no tenías acento ruso aquí, en esta película? Porque es normal y a mí es que me parece ridículo, la verdad. Estaba pensando en las series de The Americans o la serie de The Bridge, la versión americana... Sí. No pasa nada porque haya gente hablando en otros idiomas. Bueno, en pero pantalla. Esto es toda la película, ¿eh? Y claro, yo... si esto es toda la película, pues, ¿sabes? O sea. Yo entiendo que no quieren, obviamente, no quieren poner subtítulos porque la gente en general rechaza ver películas subtituladas, pero bueno, pues que hablen en inglés, ya está. Haces un código visual en el que tú establezcas esta norma con el espectador de que ellos están hablando en ruso y ya está. Y el resto del tiempo lo hablan en español. En Star Trek lo tienen solucionado. O sea, todos hablan inglés. Sí, ya está, no hay problema. Menos los Klingon, que son los malos, entonces tiene que hablar en otro idioma. Estuviste en la muestra Sci-Fi otra vez este año, de la decimoquinta, ¿no? Si decimoquinta, pues puede ser. La verdad es que no me acuerdo qué número era, pero sí, ya van unos cuantos añitos. Y sí, este año la verdad es que hubo bastante buena selección de pelis. Yo no he ido mucho a la muestra porque las he visto la mayoría en Sitges, pero estuvo Thelma, estuvo One Day, la de How to Talk to Girls at Parties, que esa las hemos visto los dos, las comentamos por aquí y nos gusta mucho. En fin, tenía la de Salute 7, que yo siempre la recomiendo mucho. En fin, la verdad es que tuvieron una buena selección. Pero Pacific Rim 2. No, que no estuvo. Deja de trolear. Sí, hubo un problema. A ver, ya que lo está comentando Ramón, habían puesto Pacific Rim 2 como película de clausura, pero comentaron allí que hubo un problema con la copia digital, o no sé, tuvieron un problema técnico y no podían ponerla en la muestra, entonces, bueno, pues la van a poner esta semana. Bueno, y la sustituyeron, esto es lo mejor. La sustituyeron por la de Siete Hermanas, película de Netflix que lleva como 1000 años ya disponible, sí. Por todas partes. Que al principio yo no caí, y luego cuando busqué dije, ah, sí, es la de What Happened to Monday, y es como, vaya título que le han puesto. Pero bueno, esto, que la sustituyeron, pero luego la gente, o sea, luego van a hacer otro preestreno esta semana para que la gente la pueda ver con antelación y tal. Pero, o sea, que yo entiendo que debe de haber sido un problema de verdad, porque desde luego a la muestra no le va nada bien perder estas cosas. Pero, ni a la distribuidora, la mala imagen de decir, oye, yo he puesto aquí la película y de repente ya no está, ¿qué pasa? Pero bueno, lo que iba a decir es que ha vuelto la maldición. Después de algunos años con cosas como The Invitation o Logan, de esto que dices, bueno, pues la maldición de la película de inauguración de la muestra ya no, la hemos quitado, pero no. ¿Recuerdas John Carter? It's back. Además, John Carter fue doloroso porque yo de esa esperaba más. Por ejemplo, 302, y ya sabía que iba a ser mala, pero es que ha habido algunas en la muestra que eran telita, ¿eh? La gente critica mucho también Chappie. Yo reconozco que a mí esa me gustó porque había un 50, o sea, un 50-50. El 50% de la película me encantó y el otro 50% me pareció lo peor, pero me quedé con lo bueno. Pero sí, la verdad es que la historia de la muestra con las inauguraciones no es muy buena. Y este año, que por cierto, se inauguró el 8 de marzo, cogieron la película de Ava DuVernay, Un pliegue en el tiempo, A Wrinkle in Time, esta película tiene tantísima anticipación, así de, pues porque es una película dirigida por una mujer, además, bueno, por una mujer negra, tiene mucho reparto. Visionary director. Visionary, sí. Y además, bueno, en el que yo no lo sabía, pero resulta que también había tenido, ahora lo entiendo más, tenía como mucha expectación en Estados Unidos porque es un libro para niños que al parecer allí sí que... se lee mucho y que lo ha leído, o sea, y que tiene ya mucho tiempo y que lleva mucho tiempo considerándose inadaptable y como que allí lo pasan de padres a hijos y tal, y está como muy, pues eso, que allí se conoce esta historia y sobre todo eso, que tenía fama de ser inadaptable, y lo entiendo porque menudo circo. Esta peli va de una chica que tiene dos padres científicos y uno de ellos es uno de los Chrises, Chris Pine, jolín, se me ha ido. Es que el otro día vi la canción que propusieron para los Oscars, los de The Lonely Island, que no les dejaron porque no tenían presupuesto para poder hacerla, de interpretarla durante la gala, que me parece maravilloso. Y una de las cosas que decía la canción era que pedían una categoría de el mejor Chris. Y salía pues Chris Pratt, Chris Pine, el Thor este que no me sale el nombre, en fin, tonterías. Chris Pine, que es el padre de la protagonista y que es un científico que ha estado junto con su mujer investigando pues bueno, los viajes en el tiempo, en el sentido de pues, los pliegues del espacio-tiempo, y un día desaparece. Y entonces la niña, cuando ya tiene, pues debe tener 11 años o así, la protagonista, decide, aparecen unas señoras muy raras en su patio de atrás que le dicen tu padre está perdido por ahí, estamos en sincronía con el universo, acompáñanos porque vamos a ir a buscarle. Y entonces se van. Ella, un chaval que aparece de la nada, pero completamente solo, o sea, de repente hay un chaval ahí en la calle que dice, me voy con vosotros, pero literal, os lo juro que no viene de absolutamente nada. Y luego tiene un flashback contándote un poco su problema, su daddy issue, y ya está. O sea, daddy issue, bueno, que su padre es un poco gilipollas, no es que sea pobrecito mío, que tiene motivos para tener daddy issues. Pero es como, ¿y este chaval? Y luego está el hermano pequeño de la protagonista, que se llama Charles Wallace. Es un hombre compuesto, y que toda la película le están llamando Charles Wallace. Imagínate el cachondeo en la sala de cine cuando estábamos todos aburridísimos. Charles Wallace se pierde ahí en un momento de la película y ya, pues imagínate, toda la película, ¡Charles Wallace! ¡Charles Wallace! Porque es que encima, bueno, nos la pusieron doblada, lo cual, y además tenían un poquito de doblajitis los dobladores, ¿y por qué crees que está pasando esto, Charles Wallace? Entonces ya, quiero decir, que seguro que en original no habría sido tan ridículo, pero en general eso, el doblaje tampoco ayudó mucho. Y no puedo decir mucho más de qué va, porque el problema de la película es que es completamente incomprensible. No sé, es como, de hecho, es todo como muy inconexa. Los personajes salen y entran sin ninguna explicación. Pero eso es porque no has leído los otros cuatro libros de la serie de novelas. Ya, claro. No, ahora cuento de esto. La introducción es como muy acelerada, el final es hiperacelerado, van pasando de una cosa a otra sin ningún sentido. Y yo decía, o sea, viendo lo que había visto, era como, bueno, tiene pinta de que no lo han sabido adaptar muy bien. De hecho, a mí me da la sensación, por cómo estaba montada, que a lo mejor habían tenido tenían 3 horas de material y lo habían dejado en 90 minutos, que es lo que dura, y ahí por el camino, pues, o 100 minutos o así, y por el camino se había perdido un poco la coherencia y la continuidad narrativa, que dices, es lo básico, pero bueno, sí, que a lo mejor, yo decía, a lo mejor es ¡Torre esto. Oscura! Ya, en papel a lo mejor funciona mejor, y por lo que he leído y por lo que me han contado algunos que lo han leído el libro y tal, parece que no, que el problema, por eso la decían que era inadaptable, porque ya la novela en sí misma es bastante incomprensible y bastante inconexa y tal. Entonces, bueno, el problema estaba ya en el material de base, pero joder, si lo tienes ahí, quiero decir, además esto es un medio visual, porque si tú estás leyendo un libro, la literatura yo creo que tiene una narrativa en la que tu imaginación puede fácilmente rellenar los huecos y es más fácil que hagas ese salto de fe o ese trabajo, pero en el cine esto no funciona, entonces tienes tú que hacer ese trabajo, pero bueno. El caso es que al final toda la historia es una historia con un mensaje muy bonito, porque la niña pues obviamente no entiende por qué su padre la abandonó y se siente como que no la merece, no se merece que la quieran, y además en el cole pues la tratan fatal y tal. Entonces pues tiene un mensaje muy bonito de que transforma esta auto que se está todo el tiempo machacando a sí misma, este odio por sí misma, lo transforman en autoestima y en darle valor y en fin, de que ella tenga esa transformación. Pero es que en ningún momento está contado, está desarrollado, el clímax emocional está tirado ahí, me parece un absoluto desastre y, en fin, sí, es un desastre. Además que dices, es que es muy infantil, que lo es como una película de Disney Channel de serie B, no sé, pero dice, pero es que también la veo muy complicada para que le guste a los niños, no lo sé, a lo mejor la gente que ha leído el libro la ve y dice, ay, me encanta esto, pero no sé, y sale a Oprah gigantesca, en plan nivel por 30 de un humano normal y es muy gracioso, pero ya está. Representando su verdadero ego. Sí. Oye, no te metas con Oprah, no, sí, un poco. Sí, en fin, no sé yo esta película, la verdad. Yo no pienso verla, ya te lo digo. No, yo vi un documental que llevaba tiempo con ganas de ver, que es Electric Boogaloo, The Wild Untold Story of Canon Films. La loca historia nunca contada de Canon Films. De Mark Harley, un tío que ya había hecho Not Quite Hollywood, The Wild Untold Story of Exploitation, en el que hablaba del resurgimiento del cine, de la cinematografía australiana en los años 70-80, con todas esas películas de la nueva ola australiana y las películas de serie B y demás, entre las que estaba pues Mad Max y muchas otras, pues esta vez centrada en la historia de Canon Films, esa productora emblemática, sobre todo de los años 80, a la que llegaron dos amigos, casi hermanos israelíes, Globus y Golan y Globus, ¿no? En esa época, que venían de tener grandísimos éxitos en Israel y dijeron, oye, necesitamos hacer películas que tengan un alcance internacional, vámonos a Estados Unidos. Se compraron Canon Films, que era una productora que hacía básicamente películas de estas de soft porn y eróticas importadas de Europa, es algo típico, y a partir de ahí empezaron a producir en serie con un modelo de negocio bastante cuestionable, pero que en algunos aspectos fueron pioneros, como lo del tema de utilizar las preventas para financiarse sus proyectos con años vista, ¿no? Y crear como una especie de churrería de cine, que diría Adri, pues estos fueron los creadores originales de la churrería de películas. Porque empezaron pues a crear películas de serie B con bajo presupuesto, en el que todo iba destinado a la producción de películas y sobre todo que integraban muchísimas ideas que tenían ciertos paralelismos con películas más conocidas, ¿no? Y a partir de ahí empezaron a hacer, pues yo qué sé, todas las películas estas del guerrero americano, de Yo soy la justicia, Charles Bronson, un montón de películas de Desaparición Combate, yo qué sé, es que hay muchísimas, pero para que os hagáis una idea del tipo de películas que estamos hablando, ¿no? En el documental lo que se habla es sobre todo de su personalidad, de su manera de entender los negocios, que eran auténticos, bueno, eran unos liantes de cuidado, que ellos hacían y deshacían a su antojo en las películas que estaban creando, aunque daban toda la libertad del mundo. Ellos siempre tenían un montón de ideas que introducían en guiones inexistentes en su cabeza y luego los llevaban a término y decían, pues para dentro de un mes quiero que me hagas una película con este actor que vaya de esto y a ti, así te las arregles. Y entonces ya, pues la gente que trabajaba con ellos funcionaba de esa manera, ¿no? Y poco a poco fueron creando y creciendo a unos niveles inmanejables, de tal manera que llegaron a crear una deuda inmensa y al final fueron a bancarrota, ¿no? Pero por ese camino llegaron a tener fases en las que directamente le dieron dinero y medios a gente como Cassavetes, a gente como Godard, para hacer películas, en plan, necesitamos prestigio, que la gente nos tome en serio, ¿no? Y vender en pack sus películas de serie B de acción cutre, al mismo tiempo que te metían películas de autor así como de Konchalowski, ¿no? En plan, vamos a conseguir meternos en el mercado estadounidense. Y obviamente, pues se ve un poco que su manera de entender el cine y la producción de películas era un desastre financiero y que ellos mismos además se traicionaron a sí mismos, sobre todo en los últimos años, con grandes esfuerzos financieros para hacer películas que compitiesen con los blockbusters de la época. Y os hablo de películas como Superman 4, que menudo nivelazo, ¿verdad? O Masters del Universo, efectivamente, ¿no? Por el camino, esta gente hizo un montón de películas que fueron auténticos iconos de la cultura popular y que además estaban en una época en la que estaba en plena alza todo el vídeo doméstico y una manera de entender el cine muy así, pues de diversión y de entretenimiento, y esta gente en muchos aspectos fue pionera y desde luego dejó para el legado un montón de películas, desde Alan Quatermain con Sharon Stone, hasta todas estas, ¿no? Del Guerrero Americano, alguna que hizo con Tobe Hooper como Life Force, que en su día fue la película más cara que estaban haciendo, en fin, pero que fueron un poco víctimas de sí mismos y de tener unas ambiciones muy grandes para ser unos outsiders de Hollywood, un Hollywood que nunca les quiso ni les necesitaba, ni probablemente muchas de sus películas que crearon. Y todo este documental tiene pues un montón de testimonios de gente relacionada con ellos, y directores, y guionistas, y actores. Y te va hablando de todo esto, ¿no? De su manera de entender la producción de cine, de toda la historia de Canon durante esos años, de cómo brillaron mucho, pues de alguna manera, aunque fuera en plan serie B, y al final pues se apagaron muy rápido, ¿no? Esto es la historia triste y trágica de la vida, pero que al final pues un poco cada uno se fue por su lado, de los dos, Golan y pues se fue por un lado y Globus por el otro, y cada uno siguió con sus productoras haciendo cosas. Y es muy gracioso porque incluso en los títulos de crédito de la película, del documental, te dicen: intentamos contactar con ellos, ¿vale? Para que tuviesen declaraciones de ellos en el documental, pero se negaron. 3 meses después nos enteramos de que estaban haciendo su propio documental, que no recuerdo el título, y consiguieron estrenarlo antes que nosotros. O sea que van, al final, vamos, son de los que mueren matando totalmente y que no son, no renuncian a sus principios por nada del mundo. Pero sí es muy interesante por entender una parte de este cine de serie B, que al final, en el mismo documental sale alguien diciéndolo, y es cierto, ¿no? Este tipo de películas al final lo hace el Hollywood mainstream de hoy en día, pero con presupuestos de 100 millones. Este tipo de cine de serie B, de acción, muy estúpida, pero que busca únicamente diversión y que no tiene grandes valores más allá de esto, o al menos en principio. Y todas estas películas que mucha gente renegaba en estos años 80 de este tipo de productoras, al final ha llegado. Y es lo que es el grueso de las películas de acción y de entretenimiento de blockbuster. Sí, pues hay algunas productoras que sobreviven, ¿no? De gente que... Por ejemplo, la de Olympus Has Fallen, creo recordar, la productora de esa película era de gente que se había ido de Canon y que quería seguir haciendo lo mismo que se hacía ahí, pero de una manera como sostenible. ¿Pero Olympus Has Fallen era la buena o la mala? Yo qué sé, no me acuerdo. No, creo que era Olympus Has Fallen. Era la buena, Fallen, era la si buena no porque era la de Fukua. Sí, sí, sí. Pero ya es el running gag. Pero es muy interesante ver esto, por eso es una parte de la cultura popular. O sea, todos los que hayamos crecido en los 80 con este tipo de películas, Desapareció en combate, o sea, El Guerrero Americano, es que las de Yo soy la Justicia, las de, bueno, incluso películas como la de House of Lone Shadows, esta película que reunía a Vincent Price y a Peter Cushing y más iconos del cine de terror clásico de los años 70 y 60. O sea, tuvieron cosas que nadie más hacía en esa época y realmente vale la pena verlo aquí de una manera... O sea, tiene algunas auténticas locuras esta película, su manera de ver la producción de películas en Electric Boogaloo, The Wild and the Story of Canon Films. Cada vez que lo dices me suena a la de Deuce Bigalow. La de este que era un stripper, que no me acuerdo cómo se llamaba en español. Bueno, yo he visto la otra que me faltaba de comentar de la muestra de este año, la muestra Sci-Fi, que por cierto sí era la 15, estaba buscando por aquí el papelito y ya lo he encontrado. Era una que, bueno, pues que pusieron ahí un día que la verdad es que no sé, porque mira que hay otras veces que ponen películas que la gente se queja, o bueno, también pasa en Sitges, que no entienden por qué están ahí. Por ejemplo, la de Brawling, Cell Block 99, esa no gustó en Sitges, que yo digo, pero vamos a ver, si no gusta en Sitges, digo, pero son en Sitges, en la muestra, ¿dónde va a gustar esta película? La gente diciendo que si se había dormido, que si no sé qué, que si... Pero... ¿Qué pensáis de la vida, amigos? Flipísima con que no gustas en la muestra, la verdad. Pero bueno, con lo bien que nos lo pasamos en Sitges con esta peli. Pues eso, que no era una película de sci-fi. Y es como, bueno, pues a mí me lo parece, pero vale. Pero la que sí que de verdad no era, yo entiendo que la gente... Bueno, por lo menos ahí al salir de la sala. Luego en Twitter, en el hashtag, sí que leí que había gustado un poquito. O sea, leí como más comentarios positivos. Pero allí el ambiente en la sala era, madre mía, qué tostón, tal. Es una película que es I Am Not a Witch. Que bueno, pues es una película, no tiene absolutamente nada de ciencia ficción ni de género que puedas decir, pues por aquí puede entrar. La verdad es que es lo único que está centrada así en folclore y en estas supersticiones africanas que creen en las brujas y tal, pero vamos, el tratamiento, la forma que tiene de tratar este tema no es en absoluto de ciencia ficción, ni de fantasía, ni de terror, ni de nada que se le parezca. Entonces, bueno, pues es una película inglesa realmente, pero bueno, está hecha ahí con cuatro duros. Está centrada en África, lo comentaba con Ramón hablando de ella, que es este cine así periférico que ya tiene valor por sí mismo, por existir y por pues bueno, mostrarte sitios así, por centrarte historias en lugares que no estamos acostumbrados a ver y bueno, otras culturas, otra historia, otro tema. Y bueno, en este caso pues es un drama con un punto así de realismo mágico, que bueno, a lo mejor por ahí puedes justificar, pero que básicamente está la protagonista Shula, que es una niña de 9 o 10 años, por ahí debe tener, que es acusada de brujería y la envían básicamente a un campo de concentración de brujas, donde las tienen ahí a las pobres haciendo trabajos en el campo y las tienen bastante de esclavas y además las tienen un poco para ponerlas de vez en cuando para los turistas, para que las hagan fotos, en plan, estas son brujas, aquí las tenemos encerradas. Y bueno, básicamente el gobierno ha encontrado una forma de aprovechar pues esta parte de folclore y estas supersticiones y estas creencias y capitalizarlas y aprovecharse y sacar pasta y, en fin, sí, aprovecharse. Y bueno, pues a mí la verdad es que me ha gustado. Es una película que está muy bien, que además tiene una mezcla muy curiosa, porque por una parte tiene un tono que es bastante satírico, tiene momentos que son muy graciosos. Es una sátira en plan triste, porque realmente ver a toda esta gente, a todos estos empleados del gobierno y toda esta gente aprovechándose o tratando fatal a las brujas, o sea, a estas mujeres y a esta niña que acusan de brujería y tal, en el fondo es bastante trágico, pero el tono que tiene la película de reírse de ello y de hacer sátira con ello, la verdad es que le sienta muy bien y es un poco caricaturesco y tal, pero luego tiene realmente aspectos así como alegóricos y de denuncia sobre todo, que son muy potentes. A mí me gusta mucho esta cosa tan alegórica de que ellas, estas brujas, les ponen como una cosa así en la espalda en la que atan unas cintas blancas y ellas siempre tienen que ir, o sea, van atadas con su cinta blanca como si fuese una correa de perro y están atadas como una bobina en la que están enrolladas pues son muy largas las cintas que llevan y tal, y siempre ellas están por ahí, pueden andar por ahí y tal, pero siempre está la bobina pinchada en un poste o en un palo o lo que sea, para recordar que no son libres de ninguna de las formas. Y la verdad es que la película crea momentos visuales muy potentes con esto y toda esa parte alegórica y tal está súper bien. Y de hecho, el final, la imagen final de la película, me parece una de las imágenes finales más potentes del año, ya lo digo. Ya veremos cuando estemos en diciembre, pero de momento me gustó muchísimo. Sí que es cierto que es bastante irregular narrativa y que el final está bastante mal construido, o sea, como llega a esa imagen que digo, pues está muy, muy tirado, un poco acelerado y bueno, pues tiene así momentos que no convence, pero bueno, en general la verdad es que es una película que se ve muy bien, que es diferente, que tiene pues esas imágenes potentes y tal, y a mí, yo la disfruté, la verdad. I Am Not a Witch. ¿Tú la habías visto en Cannes? Sí, estuvo en la semana de la crítica, a lo mejor, puede ser, y la vi ahí, sí, y me pasa un poco pues esto, ¿no? Creo que la película tiene momentos muy buenos y tiene ideas muy potentes a nivel visual con todo lo que pasa y la ambientación y elementos muy mínimos y muy sencillos, pero que obviamente su valor está también en la representación de ciertas cosas a nivel social y de que exista en sí misma una película hablando de esto ambientada en Zambia y todo, y con estos temas tan complicados de tradiciones y culturas de otros lugares, ¿no? Y entender estas cosas que ocurren tan lejos. Y realmente creo que eso, que está bien, es una película que me gustó, pero bueno. Pero ya está. Pero entiendo perfectamente. Es de estas que dice. A mí me gustó, yo creo que más que a ti. Pero entiendo que en la muestra esta película no, es que no pintaba nada. Pero nada. Que... O sea, es que realmente ya no es que digas, es que no pinta por género. Es que la gente que va a la muestra no va a ver esa película. O sea, que está bien que intenten variar un poco y que intenten mostrar películas diferentes y tal. Pero, madre mía, hay muchas películas donde elegir y realmente, pues es que sí, la gente no va a la muestra a ver esta película. Pero bueno, que lo que decía es que eso, que hay veces. Que a mí me gustó más que a ti, pero que a veces con estas películas tan pequeñitas y tan simbólicas y tal, es difícil criticarlas porque es como, es que no. No, pero a mí lo que me alegro sobre todo es que se haya visto, quiero decir. El simple hecho de que se vea una película de estas características en un evento como estos en Madrid, quiero decir, me parece genial que se le dé visibilidad porque es que si no es imposible acceder a este tipo de cine como público, es imposible. Bueno, pues yo creo que nos podemos ir despidiendo. Estaba pensando que a lo mejor, ya que sabemos lo que vamos a hablar, podemos mandarle deberes, en plan como en los viejos tiempos. Uy, uy, uy, uy. Cuenta. Pues mira, por si ya sabéis que nos tenéis en Twitter en @pelivista y en Facebook como Esta Peli Ya La He Visto, y tenemos un correo que es entrada@estapeliyalavisto.com, y podéis para los próximos capítulos haremos seguramente un episodio de estos dedicado a los oyentes, con las preguntas que nos enviaron los ganadores de la quiniela, algunas cosas que tenemos pendientes, comentarios de por ahí, así que animaros a proponer temas o simplemente de los comentarios de películas que hayamos hablado, lo que sea, pues ya sabéis, ese es un deber que os pongo. Y el otro es que seguramente la próxima película que hablemos así a fondo será esta que ha estrenado Netflix recientemente, de Annihilation. Aniquilación. que bueno, pues eso, hablaremos de ella y que, bueno, para que os pongáis al día y la tengáis vistita, y así podemos hablar con spoilers y desgranarla y hablar bien de ella a fondo. Una peli buena de Netflix. Corre, Adri, pide un deseo. En fin, pues nada, yo creo que con esto ya podemos despedirnos, ¿no? Sí, hasta aquí ha sido este episodio de las últimas pelis vistas, como me gusta el nombre de la nueva sección, tan descriptiva y tan sencilla, después de hacer tanto el tonto el nombre de las secciones, bueno. Y lo que molaba. Ya te digo. Y yo he sido Ramón. Y yo Adriana Izquierdo. Hasta la próxima. Adiós.